Cuarto y último bloque de El Ágora 2024 y tenemos la posibilidad ahora de establecer una comunicación telefónica con Edgardo Llano. Él es secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico, también es el secretario adjunto de la CTA y viene haciendo una gira bastante intensa para justamente concientizar del costo que podría tener la privatización de aerolíneas argentinas. Y uno puede decir, ¿cómo costo? Si cuando vos privatizás una empresa, te dan plata. Bueno, en este caso, no sería tan así, ¿no? Cuando hilamos fino, nos damos cuenta que, primero, que ni aerolíneas es tan deficitaria como se dice por ahí. Y segundo, que hay, cuando uno mira, ¿no?, los balances comerciales, el debe y el haber, hay algunas cuestiones que no aparecen reflejadas justamente en estos balances contables. Pero para analizar este tema, qué mejor que conversar con el propio Llano, con quien ya estamos en comunicación telefónica, y decir también que en el estudio nos acompaña Enzo Gorosito, que es el delegado de APA en Bahía Blanca. Así que aprovecho, saludo a ambos, Edgardo, Enzo, bienvenidos, ¿cómo están? No estamos escuchando a Edgardo mientras intentamos retomar la comunicación. Te saludo, Enzo, ¿cómo estás? Hola, Juani, muy buenas tardes. Gracias por el espacio. No, por favor, un gusto saludarte, recibirte y poder ser un canal justamente para concientizar un poco sobre, como decimos, ¿no?, el costo que tendría la privatización de aerolíneas argentinas. Voy a partir del sentido común, ¿no? Por ahí alguien nos está escuchando y dice, ¿a mí qué me importa si privatizan Aerolíneas Argentinas? Sí, yo nunca vi un avión más que en una película, en la tele, y con lo que cuesta viajar en avión nunca me voy a subir uno, y más con la malaria que hay hoy en día. ¿Es tan así o nos estamos pasando algo por alto, Enzo? Bueno, la verdad que no es tan así, digamos, en ese sentido. Yo creo que, más allá de la definición que tenga cada uno o esta impronta de si viajó o no viajó en avión, digamos, tenemos que tener en cuenta el rol estratégico, social, político y económico que cumple una línea de bandera como es Aerolíneas Argentinas, Intercargo y FADEA en esa impronta de empresas públicas. No solo lo digo con la cuestión de traslado de pasajeros, digamos, a distintas provincias a lo largo y a lo ancho de la Argentina, digamos, que cumple una función económica y social, llevando a destino a personas, a familias que se reencuentran con sus familiares, cuestiones de trabajo, cuestiones de salud, sí. Sino también con esta impronta de inyectar en las economías regionales la cuestión de transportar materia prima, tecnología, conocimiento. Entonces, con respecto a esta hipótesis de entrar en la cuestión de competir con otras empresas que sean low cost, Aerolíneas Argentinas cumple esa función que otras empresas low cost, de bajo costo, no cumple, y solamente están volando a escalas o a destinos que son bastante rentables. Bien. Dejando así solamente la cuestión económica de por medio. Bien, bien. En breve vamos a ampliar estos conceptos y te voy a preguntar también si nos afecta específicamente a nosotros, a los bahienses, pero quiero ver si nos escucha Edgardo del otro lado de la línea. Edgardo, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Edgardo? Juan Iguarino te saluda desde Bahía Blanca. Nos costó la comunicación, pero pudimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contábamos que estás un poco visitando distintos puntos del país justamente para concientizar del efecto negativo, el costo, dijimos nosotros, que tendría la privatización de aerolíneas, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, primero disculpa porque no pude llegar a tiempo a la radio, estoy en camino. Cosas que pero pasan, sí, no hay problema. Estamos en una gira que por todo el país. Después que se aprobó la ley bases, teniendo en cuenta que en esa etapa quedó afuera de la privatización de aerolíneas, pero ya el gobierno anunció, el jefe de gabinete, que van a mandar un proyecto exclusivamente para privatizar aerolíneas, con lo cual ese es el motivo por el cual estamos recorriendo el país. Digamos que pudimos superar la primera etapa porque hubo un gran trabajo de todo el país, de los compañeros y los delegados, hablando con todos los senadores de todos los partidos, incluso los que iban a votar a favor, para explicar la importancia que tiene un país como Argentina que Aerolínea siga siendo una empresa del Estado. Así que empezamos por Bahía Blanca esta etapa y y vamos a seguir por todo el país. Y yo ahí, Edgardo, te pregunto, ¿no? Porque lo escuché, por ejemplo, al presidente Javier Milei diciendo, ¿no?, que el capital privado, la iniciativa privada, ¿no?, ofrece un servicio de mejor calidad a un mejor precio. ¿Esto no pasaría con aerolíneas si se privatiza? ¿Cuál sería el riesgo de privatizar la aerolínea de bandera? Bueno, eso el presidente Milei... Se nos perdió la... Repetí, por favor, que te perdimos. Edgardo, por favor, repetí del principio, por favor, que te perdimos. Claro, que el presidente desconoce lo que pasó con la privatización, porque hay que recordar que en el 90 Aerolínea fue privatizada y desguaseada, desguasada y vaciada por Iberia, y en el 2001 tuvo que ser privatizada de vuelta cuando el Estado español se la dio al grupo Marsan, también de esa nacionalidad, y en el 2008 el Estado la recupera con la expropiación. La privatización fue un fracaso y el gobierno debería haber mirado para atrás ese modelo para tener en cuenta qué es lo que provoca una privatización, porque las empresas que invierten en acciones en una empresa como esta solamente vienen para volar en rutas rentables, no vienen a perder plata ni a hacer beneficencia, con lo cual eso quedó demostrado. El país quedó incomunicado en los 2000, quedó incomunicado la mitad del país, porque Aerolíneas no volaba por no ser rentable muchas de sus rutas, con lo cual es un peligro para la población, que va a quedar totalmente desconectada. Hay que recordar la extensión geográfica que tiene nuestro país, y como ya pasó anteriormente, imagínense que ahora, para después de julio, por ejemplo, que es estatal, Aerolíneas anunció que va a reducir las frecuencias a Bahía Blanca, ya que estamos hablando en esta ciudad. Anunció que va a reducir la frecuencia después de la vacación de invierno. Imagínense, en manos privadas, si Bahía Blanca no se hace rentable, cómo levantaría la escala, como ya pasó cuando volaba LAN Argentina, y de un día para el otro levantó la escala, dejó a los trabajadores en la calle y dejó desabastecida de vuelos a la ciudad. Así que ese es el mismo panorama si se privatiza. Por eso es fundamental que el rol que tuvo desde que se expropió en el 2008, donde el decreto, la ley era muy clara, donde decía que Aerolínea fundamentalmente tenía que cumplir un rol social. Y claro, ese rol lo cumplió, por ejemplo, visiblemente para todo el país cuando fue la pandemia, claro, en la primera etapa yendo a buscar argentinos que habían sido abandonados por otras empresas aéreas, después yendo a buscar insumos a China y a Rusia, y las vacunas, ¿no?, que las vacunas se distribuyeron por Aerolíneas a lo largo y al ancho del país. Y la última etapa, el año pasado, cuando comenzó la guerra entre Israel y Gaza, donde Argentina, a través de un puente aéreo entre la Fuerza Aérea y Aerolíneas, iban a buscar a los argentinos a Israel, que estaban en zona de riesgo, ¿no? Ese rol no lo puede cumplir nadie más que Aerolínea Argentina. Seguro. Edgardo, te quiero consultar también, porque uno escucha a algunos colegas, comunicadores, periodistas, que machacan con esta idea de los millones y millones que nos cuesta Aerolíneas, que se dice que es una empresa deficitaria. ¿Esto es tan así? ¿Hoy día sigue siendo deficitaria Aerolíneas como lo fue en su principio, con la estatización que significó justamente la necesidad de que el Estado invierta fuertemente para volver a potenciar la empresa después de todo el vaciamiento que se había hecho? Que, y te pregunto esto también, ¿es cierto que el Grupo Iberia se había llevado los simuladores de vuelo del país, que eran propios de Aerolíneas? Sí, te voy a empezar contestando por la última parte. Iberia sí se llevó. Vendió los simuladores, vendió las sedes de todo el mundo, las oficinas que había en los países de Europa, en Estados Unidos y en Asia. Entre otras cosas, Iberia, ¿qué hacía? Los aviones de Aerolínea iban con cubiertas nuevas, cuando llegaban a Madrid se las cambiaban, ponían cubiertas viejas y se las quedaban para Iberia. Eso fue denunciado en justicia internacional incluso, pero nunca tuvo repercusiones. Eso es un ejemplo, pero el Estado tuvo que invertir en el 2008 porque... cuando se demanda el proyecto de expropiación, Aerolíneas no pagaba los sueldos, tenía que pagar el Estado, porque Marsan había dejado de pagar, y había solo 26 aviones volando, todos desguazados, canibalizados, como decimos nosotros, que le sacan a uno para mejorar a otros. ¿Y hoy cuántos tenemos, para ponerlo en perspectiva? Hoy tiene 84 aviones, bien, y vuela a todas las provincias, antes no lo hacía, y obviamente eso necesitó inversión de equipamiento. Hemos podido recuperar los simuladores que están en Ezeiza, que son los más importantes de Latinoamérica, Bueno, y así un montón de situaciones que llevan a la aerolínea a este estado. Bien, Edgardo, te quiero... La solución no son la bajo costo, para nada. No, no, seguro, seguro que nos hemos cansado de leer incluso noticias de gente que no le llega el equipaje y se lo tienen que mandar incluso por tierra, y eso es un detalle, ¿no? Frente a que cuando hablamos de low cost estamos hablando de que se ahorran en seguridad. Yo no me subiría a una low cost. Pero te quiero preguntar también por qué se habla de la privatización de aerolíneas, pero también está en la mira de este intento privatizador del gobierno libertario, Fadea e Intercargo, que entiendo que son dos empresas que están estrechamente relacionadas con aerolíneas. Contanos un poco qué funciones tienen y cuál es el riesgo de privatizarlas. Bueno, cuando el argumento para privatizar aerolíneas del presidente era que era deficitaria, según él, y me faltó terminar la respuesta anterior. Sí. En el año 2023, Aerolíneas no necesitó un peso del Estado, se autofinanció. Ajá. Pero en el año 2023, según la AFIP, son datos oficiales, Aerolíneas aportó al Estado de forma impositiva más de 6.000 millones de dólares. O sea, no solo Aerolíneas, sino todo lo que rodea una operación de Aerolíneas, todas esas empresas generaron ingreso para el Estado en función de las operaciones de Aerolíneas, con lo cual es más lo que aportaba la operación de Aerolíneas que lo que recibía el Estado. Comprendo. Eso por un lado. Después, es una contradicción, se privatiza Aerolíneas porque es deficitaria, pero también quieren privatizar, que sí lograron votarle y poner la lista de Intercargo, que es una empresa superavitaria y en dólares. Ajá. Intercargo es una empresa aparte que es calificada por consultoras internacionales que se dedican a esta actividad y ha sido satisfactoriamente con los niveles más altos en cuanto a capacitación del personal, equipamiento, tiempos de la operación, está en los niveles más altos del mundo. Y factura una cantidad importante de dólares por año. Bien. Lo mismo Fadea. Ahora Fadea se dieron cuenta que era un negocio y van a privatizarla con otra ley. La sacaron de la primera privatización, sí, y van a ponerle como Aerolíneas. El gobierno argentino hizo un acuerdo de cielos abiertos con otros países. Uh-huh. Van a reparar los aviones de American Airlines y del grupo Latam, porque claro, los salarios acá son muy bajos y es trabajo precario, mal pago, claro. Entonces los americanos y los chilenos van a venir a reparar sus aviones acá. Esos son los motivos, pero Intercargo es una empresa muy superavitaria, muy eficaz, muy eficiente, que ha sido demostrado por organismos internacionales, ¿no? Bien. Así que, pero bueno, este gobierno quiere privatizar todo lo que es del Estado, lo dijo el presidente, vengo a destruir el Estado, y todo lo que sea estatal, empresas públicas u organismos públicos lo está tratando de lograr, ¿no? Así privatizar es. Sin medir consecuencias. En estos días vimos cómo miles de trabajadores de organismos del Estado han sido despedidos, no se los indemniza, no se tiene en cuenta que son trabajadores con 10 o 15 años de antigüedad en muchos casos, y aún más, y han cerrado organismos importantísimos, anunciaron el cierre definitivo de Telam para transformarlo en una oficina de propaganda, sí, del gobierno, dejando, sí, a cientos de trabajadores, teniendo en cuenta que Telam, el archivo de Telam, por ejemplo, es el más importante de Latinoamérica, de un medio periodístico. Seguro, y o se, de nota, una agencia, se nota también en la cobertura, ¿no?, de los grandes medios que toman como a Telam como fuente, y eso se nota en la baja incluso de empresas privadas, de medios que han perdido toda esa información. Edgardo, te agradezco por esta comunicación, te libero sabiendo que estás en viaje, y aprovecho que lo tenemos a Enzo Grosito, que es el delegado de APA aquí en Bahía Blanca, para charlar con él un poco de la cuestión que tiene que ver estrictamente con lo local. Te pido, sí, que lo presentes vos, que seguramente lo conocés mucho y puedas poner en valor que tiene él como cuadro sindical y político aquí en Bahía Blanca. Bueno, Enzo Grosito no hay que agregar mucho, no solo es el referente de Bahía y de toda la región, de toda esta región, sino que es un aporte de la juventud, de los más jóvenes de APA, es un referente muy importante para todos los delegados de localidades vecinas, y viene haciendo un trabajo enorme en defensa de la aerolínea de bandera, pero también en defensa de Intercargo y en defensa fundamentalmente de los puestos de trabajo. Así que nosotros vamos a reunirnos ahora con los compañeros de la base, y estamos confiados porque ya organizó un montón de actividades en la ciudad con los concejales, con el intendente y con un montón de legisladores que pasan por acá, explicándole la importancia que tiene tener estas empresas públicas en manos del Estado. Bien. Así que los trabajadores de Bahía Blanca y los de APA en particular, tenemos en Enzo Gorosito un gran referente. Muchísimas. Están en la mejor de las compañías. Bien, muchísimas gracias por esta comunicación, Edgardo. Te deseo lo mejor en la estadía que tengas aquí en Bahía Blanca y también en esta lucha que están dando los colectiva, que están dando los trabajadores de aerolíneas por defender algo que es de todos los argentinos y que, como bien vos dijiste, lejos de ser deficitarias, son empresas que también enriquecen a nuestro país y a su pueblo. Muchísimas gracias. Le agradezco a ustedes y un saludo para todo el equipo. Muchas gracias. Conversamos recién con Edgardo Llano, pero no nos vamos todavía porque lo tenemos justamente aquí a Enzo Gorosito en los estudios de Tabú Multimedios, delegado de APA Bahía Blanca, de APA en Bahía Blanca, decíamos, y bueno, dejó la vara muy alta, Edgardo. La verdad que puso en valor el trabajo que vos estás haciendo. Enzo, contanos un poco, en primer lugar, ¿por qué nos importa específicamente a los bahienses, más allá de todo esto que se ha dicho de aerolíneas, que debería interesarnos a todos quienes vivimos en territorio argentino, pero específicamente a los bahienses, ¿en qué nos impacta negativamente la posibilidad de que se privatice no solo aerolíneas, sino también FADEA e Intercargo? Bueno, la verdad que sí. Desde ya agradecerle a nuestro secretario general que está a disposición siempre. No solamente para Bahía Blanca, sino para otras escalas, es muy importante, digamos, lo que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho del país, siempre diplomáticamente, democráticamente, hablando con toda la fuerza política y contando el rol y el beneficio que tiene no solamente Aerolíneas Argentinas, sino también Intercargo y FADEA, que son empresas del Estado que están bien racionalizadas, bien verticalizadas y que genera eso trabajo indirecto y directo para la sociedad. Y con respecto a Bahía Blanca, Juani, nosotros venimos llevando también una campaña comunicacional, digamos, dentro y fuera del aeropuerto, así como lo había dicho Edgardo Llano. Nos hemos juntado con distintos referentes, distintos actores de distintas fuerzas políticas. Ajá. Para plantear tanto concejales como legisladores, hasta el propio intendente Federico Zubiele, para explicarle y entrar en razón y poder discutir y problematizar el rol estratégico que tiene Aerolíneas Argentinas. Te quiero comentar un poquito que nosotros, antes de la pandemia, digamos, Aerolíneas Argentinas volaba a nueve destinos, en ese sentido, desde Bahía Blanca. Desde Bahía Blanca, específicamente. A Córdoba, a Bariloche, a Neuquén, a Ushuaia, a Río Gallego, a Trelew, a Comodoro, a Mar del Plata. Digamos, tenía, como habíamos dicho, una función social importante, pero estratégica, económica y política, en ese sentido. Bahía Blanca es un nicho neurálgico hacia la apertura para el sur. Seguro. No solamente transportábamos, como ya te digo, pasajeros, sino también medicamentos, tejidos, órganos, a través del convenio con Icucaiba, que hoy también es un día muy importante porque el municipio firmó un convenio con Provincia de Licucaiga, siendo municipio donante. Eso es muy importante. Y también el rol económico estratégico de una ciudad puerto, digamos, de una ciudad industrial, de una ciudad, digamos, donde también están los parques eólicos. Entonces, me parece que esa racionalización y dinámica que tiene la línea de bandera cumple la función de, en Bahía Blanca, muy importante también. Y no quiero despegarme solamente de la cuestión económica, política y estratégica, sino también la cuestión también turística y social que tiene Bahía Blanca y sus alrededores. Claro. La sexta sesión electoral. No nos olvidemos que acá tenemos Sierra de la Ventana, no nos olvidemos que tenemos mar, como Montehermoso Puncón. Entonces cumple todas las funciones, digamos, en ese sentido. Sí, y pienso, yo cuando voy a Capital y me preguntan de dónde venís, de Bahía Blanca, ¿y cómo haces? Y les cuento, ¿no?, que tengo que hacer un viaje de 8 horas en colectivo. Es como que me ponen una cara como si fuera algo imposible. Bueno, hay mucha gente que por ahí necesita viajar y tiene la posibilidad de hacerlo en avión. Digo, nos desconecta mucho de un destino fundamental como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde lamentablemente está gran parte de no sé, los cuadros intelectuales, culturales del país. Digo, nos desconecta demasiado, incluso a nosotros bahienses, que estamos relativamente cerca de la capital de nuestro país. ¿Qué pasa con la Patagonia?, pensaría uno. Sí, exactamente. Eso creo que Es también como vos lo decís, nosotros venimos, digamos, planificando esas cuestiones, tratando de hablar también con directivos de la empresa y también con distintos sindicatos y distintos actores, digamos, que hacen confluencia en esta cuestión de tejer la transversalidad en que son las distintas provincias. A nosotros nos parece oportuno, y ahora más creo que también, esto lo quiero decir, lo ha puesto en valor también el intendente, digamos, de recuperar lo de Bahía, ese peso político y económico que ha perdido durante muchos años, y a través también de esta cuestión del transporte, de la logística. Yo creo que Bahía Blanca tiene mucho para aportar y tiene que ser, digamos, la perla del sur hacia la Patagonia. Lo digo en sentido porque también esto quiero dar un ejemplo y capaz, perdón que sea repetitivo ante la comunidad, nosotros transportábamos un montón de medicamentos y farmacéuticos, digamos, en el año antes de la pandemia, que iban directamente, salían todos desde acá, desde, claro, desde empresas locales, iban para Ushuaia y Tierra del Fuego. Eso ya se dejó de hacer en ese sentido, y todo lo que tiene que ver con... Se dejó de hacer con la gestión Milei, decís vos. Con la gestión Milei, claro. Y todo lo que tiene que ver con abaratar los costos también del transporte, que eso no ahorraríamos un montón de cosas. Y esto lo que quiero decir, esto sí. Generar, deslizar y justaponer con esta impronta de lo que se está hablando también, la cuestión del GNL, la importancia que va a tener, digamos, y lo de Vaca Muerta con respecto al puerto, eso también, digamos, a nosotros nos trae de generar una perspectiva de estar atento a esas cuestiones, de cómo nosotros eso lo podemos transformar en mano de obra local y también entrar en una mesa de discusión y de cómo se van a dar esas transformaciones en Bahía Blanca y bueno, Aerolíneas y la política aerocomercial tiene que estar ahí al pie del cañón, tratando de tejer y planificar, digamos, de cómo va a ser ese ordenamiento de esas inversiones a futuro. Bien, Enzo, muchísimas gracias por el tiempo, por tu presencia acá en los estudios de Tabú Multimedios y, como le dije a Edgardo, los mejores deseos y todo el acompañamiento en esta lucha colectiva que están protagonizando los trabajadores de Aerolíneas, pero es algo que no están solamente cuidando su puesto de trabajo, sino que están cuidando un valor fundamental para todos los argentinos, valores, algunos que no aparecen en un estado contable, pero otros sí, porque como dijimos, en el último tiempo, y gracias a la gestión estatal y la gestión que ha sido muy atacada, ¿no? Lo público, lo estatal, por este gobierno, aún así han logrado agarrar una empresa que era deficitaria y que redunde en mayor riqueza para las y los argentinos. Así que agradecerte y los mejores deseos en esta lucha colectiva. No, desde ya agradecerte a vos y a todo el equipo por darnos el espacio y poder comunicar como se debe a todos los bahienses, digamos que ellos también, la empresa es parte de ellos. Muchas gracias. Conversamos con Enzo Gorosito, delegado de APA en Bahía Blanca.